Bienvenidos. Este es el día número 331. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro Eclesiástico y de la segunda carta del apóstol San Juan. Pedimos la gracia del Espíritu Santo. No nos fiamos de nuestro propio conocimiento ni de nuestras propias fuerzas. Nuestra esperanza está en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 27. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona una lamentación sobre Tiro. Tú le dirás a Tiro, la que tiene su trono sobre los puertos del mar y trafica con los pueblos hasta en las costas más lejanas. Así habla el Señor. Tiro, tú decías, yo soy una nave de perfecta hermosura. Tu territorio está en el corazón del mar. Tus constructores te hicieron de una hermosura perfecta. Con cipreses de cenir fabricaron para ti todo tu maderaje. Tomaron un cedro del Líbano para erigirte un mástil. Con encinas de Basán hicieron tus remos. Te hicieron la cubierta de marfil incrustado en madera de pino de las costas de Quitim. De lino recamado de Egipto estaba hecha tu vela para que te sirviera de estandarte. Tu toldo era de púrpura violeta y escarlata de las costas de Elisa. Los habitantes de Sidón y de Arvad eran tus remeros. A bordo iban tus expertos, Tiro. Ellos eran tus timoneles. Tenías veteranos y expertos de Gebal para reparar tus averías. Tenías todas las naves del mar y sus marineros para negociar tus mercancías. Hombres de Persia, de Lud y de Put servían en tu ejército como guerreros. Ellos colgaban de ti escudos y cascos y realzaban tu esplendor. Hombres de Arvad con tu ejército defendían tus muros por todas partes y los gamaditas, apostados en sus torres, colgaban sus escudos alrededor de tus muros, haciendo que tu hermosura fuera perfecta. Tarsis comerciaba contigo por la gran abundancia de todas tus riquezas. Entregaba plata, hierro, estaño y plomo a cambio de tus mercaderías. Javán, Tubal y Mesec traficaban contigo, entregaban esclavos y objetos de bronce a cambio de tus mercancías. La gente de Bet Togarmá entregaba caballos de Tiro, caballos de montar y mulos a cambio de tus mercaderías. Los hombres de Rodas traficaban contigo, numerosas islas participaban de tu comercio. Te daban como pago colmillos de marfil y madera de ébano. Edom comerciaba contigo por la abundancia de tus productos, entregaba topacio, púrpura escarlata, brocados, lino fino, corales y rubíes a cambio de tus mercaderías. Incluso Judá y la tierra de Israel traficaban contigo, entregaban trigo de Minit, mijo, miel, aceite y resina a cambio de tus mercaderías. Damasco comerciaba contigo por la abundancia de tus productos, por la abundancia de todas tus riquezas, te abastecía de vino de Helbón y de lana de Sahar. Bedán y Javán, desde Usal, entregaban hierro forjado, casia y caña aromática a cambio de tus mercaderías. Dedán traficaba contigo abasteciéndote de monturas. Arabia y todos los príncipes de Kedar participaban de tu comercio. Negociaban contigo a cambio de corderos, carneros y chivos. Los comerciantes de Sabá y de Raemá traficaban contigo. Entregaban los mejores bálsamos, toda clase de piedras preciosas y oro a cambio de tus mercaderías. Harán, Cané y Edén, los comerciantes de Sabá, Asur y Kilmad, traficaban contigo. Ellos abastecían tus mercados a cambio de espléndidos vestidos, de mantos de púrpura violeta, tejidos recamados, tapices multicolores y cuerdas sólidamente trenzadas. Las naves de Tarsis transportaban tus mercaderías. Te llenaste de una carga muy pesada en el corazón de los mares. Tus remeros te llevaron por las aguas profundas, pero el viento del este te destrozó en el corazón de los mares. Tus riquezas, tus mercancías, tus cargamentos, tus marineros y tus timoneles, los que reparan tus averías y tus gentes de comercio, todos tus hombres de guerra y toda la tripulación que llevas contigo, se hundirán en el corazón de los mares el día de tu naufragio. Al oír los gritos de tus timoneles temblarán las riberas. Entonces descenderán de sus naves todos los que empuñan los remos. Los marineros y todos los timoneles del mar permanecerán en tierra. Ellos harán oír su clamor a causa de ti y gritarán amargamente. Se cubrirán la cabeza de polvo y se revolcarán en la ceniza. Se raparán los cabellos por tu causa y se ceñirán un sayal. Llorarán por ti llenos de amargura, con amargos lamentos. Entonarán una lamentación entre gemidos. Se lamentarán por ti diciendo, ¿quién era igual a Tiro en medio de los mares? Cuando se desembarcaban tus mercancías, enriquecías a los reyes de la tierra. Pero ahora estás destrozada por el mar en lo profundo de las aguas. Tus mercancías y toda tu tripulación se han hundido contigo. Los habitantes de las costas lejanas están consternados por ti. A sus reyes se les erizaron los cabellos y tienen el rostro demudado. Los mercaderes de los pueblos silban a causa de ti. Te has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca más. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así habla el Señor. Tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú, que eres un hombre y no un dios, te has considerado igual a un dios. Sí, eres más sabio que Daniel, ningún secreto te supera. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad para el comercio fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Por eso así habla el Señor, porque te has considerado igual a un dios, yo traigo contra ti gente extranjera, las más feroces de las naciones. Ellos desenvainarán la espada contra tu bella sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. ¿Te atreverás a decir, yo soy un dios, delante de tus verdugos? Serás un hombre, no un dios, en manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros, porque yo he hablado, oráculo del Señor. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, entona una lamentación sobre el rey de Tiro. Tú le dirás, así habla el Señor. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios, recubierto de piedras preciosas de todas las especies, sardo, malaquita y diamante, crisólito, ónix y jaspe, zafiro, topacio y esmeralda. Llevabas adornos labrados en oro y encajes preparados para ti el día en que fuiste creado. Yo había hecho de ti un querubín protector con sus alas desplegadas. Estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas entre piedras de fuego. Eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció tu iniquidad. A fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia y caíste en el pecado. Por eso yo te expulso como algo profanado lejos de la montaña de Dios. Te hago desaparecer, querubín protector, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero yo te arrojé por tierra y te expuse como espectáculo delante de los reyes. con tus numerosas culpas, con tu comercio venal, profanaste tus santuarios. Pero yo hago brotar de ti mismo el fuego que te devora. Te reduciré a ceniza sobre el suelo, delante de todos los que te miran. Todos los pueblos que te conocen están consternados por ti. Te has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca más. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Tú dirás, así habla el Señor, voy a ser glorificado en medio de ti. Y cuando le inflija un justo castigo y manifieste en ella mi santidad, se sabrá que yo soy el Señor. Enviaré la peste contra ella y la sangre correrá por sus calles. Las víctimas caerán bajo la espada alzada contra ella de todas partes. Así se sabrá que yo soy el Señor. Entonces ya no habrá para la casa de Israel ni espina punzante, ni aguijón doloroso entre todos los vecinos que la desprecian. Así se sabrá que yo soy el Señor. Así habla el Señor. Cuando yo reúna a la casa de Israel de entre los pueblos en que ha sido dispersada, manifestaré mi santidad por medio de ellos a los ojos de las naciones. Ellos habitarán en su propio suelo, el que di a mi servidor Jacob. Vivirán seguros en él, construirán casas, plantarán viñas y habitarán seguros cuando yo inflija un justo castigo a todos los pueblos vecinos que la desprecien. Así se sabrá que yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 32, versículos del 14 al 24. El que teme al Señor acepta ser instruido, y los que lo buscan ardientemente alcanzarán su favor. El que busca la ley se saciará de ella, pero al que finge observarla le sirve de tropiezo. Los que temen al Señor descubren lo que es recto y hacen brillar sus preceptos como una lámpara. El hombre pecador no tolera ningún reproche y encuentra pretextos para hacer lo que quiere. El hombre de consejo no descuida la reflexión, el impío y el arrogante proceden temerariamente. No hagas nada sin el debido consejo y no te arrepentirás de tus acciones. No vayas por un camino lleno de obstáculos y no tropezarás contra las piedras. No te fíes del camino despejado y cuídate hasta de tus hijos. En todo lo que hagas, sé fiel a ti mismo, porque también eso es observar los mandamientos. El que confía en la ley presta atención a los mandamientos, y el que confía en el Señor no sufrirá menoscabo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo primero. Yo, el presbítero, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, saludo a la comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en la verdad y en el amor. Me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros. Con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quise hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. También te saludan fraternalmente los hijos de esta comunidad elegida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la segunda carta del apóstol San Juan.